mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. A pesar de mi voz, de esta voz difónica, de esta laringitis que me tiene mal desde hace unos días, bueno, vamos a intentar con la ayuda de Luis, por favor, te pido. Sí, bueno, ¿qué necesitas? Que me ayudes, primero que me estás matando con el volumen, Luis. Yo no toqué. Bueno, y después que sí, me ayudes con mi voz, porque mira cómo estoy. Si bueno, escuchar a alguno de mis compañeros que hace vocal, dirían, ¿qué hace esta mujer? ¿Qué hace esta mujer hablando? Eso, ¿qué hace? Bien. ¿No? Hoy lunes tenemos un programa con información. Vamos a seguir con las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano. Y en este caso vamos a intentar comunicarnos con el doctor Raúl Chadi, que es médico del hospital, médico cardiólogo, y va a estar en una de las mesas también importantes de la jornada, que tiene que ver con el ACV, con eso que muchas veces hablamos de esto que te puede pasar y que, bueno, que está bueno saber un poco más, como siempre. También vamos a ver si nos comunicamos con nuestro columnista bitulmaníaco Héctor Varela, porque hoy es el día de los Beatles, 10 de julio, así que vamos a hablar de él. ¿Qué es el día de los Beatles? Que no entiendo qué es. Hoy es el día de los Beatles, como está el día. Que es el día que. El día del maestro. El día que cantaron la primera vez, el día que se pusieron de acuerdo. Esperá un poquito. Ah, bueno. Esperá un poquito. También vamos a hablar de algunas novedades en la ciudad. Ya empezaron en algunos lugares las vacaciones de invierno de los chicos. Así que vamos a ver qué pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que hayan podido viajar desde sus provincias para acá. Vamos a escuchar música, bueno, y una serie además de novedades como siempre. Luis, ¿te parece? Bueno, cómo no. Acordate que tenés que hablar un poquito más, porque... Un poquito más. Para cuando termine el programa, hablo. Mi voz, me parece que va a estar complicada. Voy a hablar un poquito más. Dale. Voy a hablar un poquito más. Voy a hablar un poquito bueno, más. Luis, bueno. ¿No? Bien. No hablo más. Bien. Si a Nati le parece, hacemos el primer cortecito o como para separar. Y perdón, no les recordé cómo pueden comunicarse con nosotros. Viste, a mí esto de la laringe me afecta también el cerebro, la memoria y otras partes. Podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, nuestra línea telefónica, 3533-1744. Sabes que entrando a la página de www.laretaguardia.com.ar, aparte de escucharnos en vivo, podés escuchar las repeticiones de este programa. No te duermas, Luis, no te duermas. Las repeticiones de este programa que se dan durante toda la semana. Si te interesa volver a escuchar el programa por algún tema en especial, nos lo pedís, te mandamos el link y lo escuchás en tu casa en el momento en que tengas un rato tranquilo para hacerlo, ¿sí? Bien, si a Nati entonces ahora sí le parece, vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Cuando el transporte forma parte de nuestra vida y la mejora, empezamos a sentir que es nuestro. Como Flora, que tiene la bicisenda que la deja en la puerta de la casa de su amiga. O como Martín, que sabe que gracias al Metrobús llega más rápido al trabajo. Y como también lo usa para ir a clases de guitarra y después a lo de su novia, ya le está empezando a decir mi Metrobús. Todos tenemos una manera de movernos, que nos lleva, nos trae, nos alcanza, nos une. Por eso, es de todos nosotros. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd mortales. Seguimos en Oíd mortales. Mirá si estaré distraída que no saludé a nuestro amigo Julio Pardo en la M690 y a nuestra amiga Natacha Bianchi acá en la retaguardia. ¡Qué barbaridad! Estas patologías de la voz afectan afecta a la memoria, no me digan, uno está así como embotado. Bien, y acá me dice Natacha que estamos ya en comunicación con nuestro columnista bitlmaníaco Héctor Varela, ¿es así, Héctor? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí estamos, hola Cris, hola Luis, hola la mesa y hola a todos los oyentes. Bien, y hoy me preguntaba Luis esto, que hoy es el día de los Beatles. Hoy es el día establecido mundialmente como el día de los Beatles, un 10 de julio. Aunque también se habían puesto otras fechas por ahí, incluso para la UNESCO también hicieron figurar, pero el día real que podríamos festejar los Beatlemaníacos sería un 10 de julio. Ajá. Y se estableció en el año 2008 como el día de los Beatles. Ajá. ¿Te explico por qué? Dale. Claro, mirá. ¿Qué hicieron el 10 de julio? ¿Cómo? ¿Qué hicieron el 10 de julio? Porque ya no existían más ellos como tales en 2008. Claro, no, en el 2008 no, pero el 10 de julio del año 64 ellos aterrizan en Liverpool natal para el estreno de Hard Day's Night. Y ellos venían ya, podríamos decir, de un World Tour, de un tour mundial que los llevó en el mes de junio del 64. Visitaron Australia, Nueva Zelanda y algunas ciudades como Copenhague, Hong Kong, Holanda, eso en junio. Ya venían también en febrero de conquistar Estados Unidos con el Ed Sullivan Show, haciendo Washington DC, que es un recital, no sé si los tendrán ubicado en blanco y negro como si fueran un ring. Mm. Eso también lleva a estas visitas de los Beatles, bueno, tanto a Estados Unidos como las otras ciudades, y llegan a Inglaterra y el 10 de julio caen en Liverpool para estrenar Hard Day's Night ante 3.000 fanáticos o más de 3.000 fanáticos que los estaban esperando en el aeropuerto. Sí. Uh-huh. ¿Qué tal? Mirá vos. Se quedaron duritos. En el 64. ¿Eh? En el 64 esa cantidad de fanáticos esperándolos. No, hay ciertas cosas y ciertas cantidades de gente, podríamos decir así, que para la época son increíbles. Incluso todos seguimos comparando a los Beatles con su presentación en el Shea Stadium del 65, por ejemplo, donde había más de 50.000 personas. Se lo compara hasta el día de hoy, ese recital. Han hecho cosas realmente para la música muy, muy importantes. Uh-huh. Y bueno, y también el 6 de julio del 64 se estrenaba en Londres la película, pero ellos fueron a su pueblo natal, un 10 de julio, a estrenarla, ¿sí? Uh-huh. Por eso se determina que el 10 de julio es el día de los Beatles. Y estrenan la película, su primer película, sí. Hard Day's Night, ¿sí? Sabemos que hay un disco sobre eso. Sí, sí, después lo vamos a escuchar, pero a mí me gustaría, si vos pudieras salir de tu fanatismo y tu amor por los Beatles, ¿qué onda la película? ¿Vale la pena? Y la película es muy interesante por la época, porque es una película donde refleja cómo era la vida de ellos, ¿sí? En ese momento, las giras, cómo era un camarín, cómo ensayaban, cómo iban ensayando de lugar en lugar. Es muy interesante la película para la época. Todo lo tenemos que reflejarlo en la época, ¿no? Estamos hablando de un año 64, ¿sí? Claro. Y es muy importante, creo, la película, incluso para otros conjuntos, para la música en general. Incluso en ese disco, George Harrison prueba con una guitarra de 12 cuerdas, que a partir de ahí, el sonido folk rock que después tuvo The Birds, The Kings o Los Animals mismo, tomaron de esa guitarra de 12 cuerdas para hacer algunas características propias. Uh-huh. Y bueno, y fue un año importante, yo tuve un hermano en ese año, en 1964. Exactamente, por el 12 de septiembre, por ahí, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué año? ¿Me pueden subir un poquito? Porque te escucho muy bajito. No, lo que pasa es que ahí yo tengo el volumen bajo ya con esta laringitis que me está matando. Acá un amigo, Gustavo Rosa, me dice, Luis, hablas más, tenés que hablar más, Luis. No, él lo que dice primero es, a vos, habla poco. Sí, a mí me dice habla poco, pero es difícil. Pero difícil que el chancho huele. Exactamente, sí. Pedirle peras al olmo. Claro. Sí. Y el disco tuvo unas características también, aparte de la película en sí, el disco Hard Day's Night es un disco muy interesante. Es el primer disco donde todas las canciones son de Lennon-McCartney. Uh-huh. Es el tercer disco que ellos sacan. Viene Por Favor Yo con los Beatles y Hard Day's Night, que viene la película con el disco, ¿no? Uh-huh. Y el lado A, podríamos decir, para los de nuestra edad, ¿no, Luis y uh-huh. Cristina? Sí. Porque ahora en CD viene todo corrido. Claro. Pero en nuestra época, que estaba el disco, el lado A son todas las canciones de la película. Ah. El lado B son canciones que fueron desechadas. Incluso es un disco en donde Ringo Starr no canta. Claro. En este disco, en Let It Be y en Gira Mágica, son los tres discos donde Ringo no tiene una canción. Y justo fue el cumpleaños de Ringo la semana sí. pasada. Exactamente. La semana pasada fue el cumpleaños, incluso hubo... por parte de él un mensaje de paz y amor uh-huh. para todo el mundo, incluso para diversas regiones y demás. Un tipo realmente muy interesante, Ringo, incluso uh-huh. dentro de los Beatles, ¿sí? Muy interesante, no era solo el baterista, ¿sí? Así que es muy interesante. Bueno, el 7 del 7 cumplió 77. Exactamente. Habría que darle jugada, 77 Luis. Años. ¿Viste? Sí, ¿quién lo sabía? Y hay rosca todavía. Ah. Y hay rosca. Sí, va a seguir tocando con sus amigotes y su banda de All Star Band. Sí, él cada tanto viene acá a Buenos Aires. Sí. Pero son tipos que no pueden dejar. Incluso Paul, o fíjate, Paul también. Mm. No pueden dejar de tocar. Hace menos de un mes estuvo tocando Paul. Y se da conciertos, sí. ¿viste? De 2 horas y media, 3 horas, como vino acá en el Estadio de La Plata. Sí. Son monstruos, realmente... Y yo pienso que van a morir en un escenario, no les quepa duda de eso. Y sí. Es así, sí, les ser. Gusta. Bueno, hay muchos de estos músicos, no solamente en el ámbito del rock, sino de, qué sé yo, ahora, nada que ver con esto, sí. pero me acuerdo que, qué sé yo, Oscar Alemán tocó hasta los 90 años. Sí, sí. Mariano More. Nelly Omar. Creo que se también otro que se murió con el piano en la mano, más o menos. También, sí. Claro, hay gente que le gusta, que ha tenido siempre... Bueno, a ver, Gustavo Cerati era mucho más joven. Mm. Hoy justamente vamos a hablar de ACB, hizo un ACB después de un recital. Claro. Exacto. Un recital. Sí. Bueno, sí. Héctor, bueno. Muchas gracias por recordar este día, el Día de los Beatles. Un saludo para vos especialmente por este día. Ya bueno, sabemos muchas gracias. Por qué es entonces. Ya sabemos por qué es la presentación de esta película. Y si te parece, vamos a escuchar juntos, y si Nati nos ayuda, justamente el tema que se llama como la película, A Hard Day's Night. Exactamente. ¿Sí? Bueno, un saludo a todos los Beatlemaníacos en nuestro día. Eso, un saludo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Ustedes. It's been a hard day's night. Bueno, imagino que habrán estado bailando. Yo puedo bailar, lo que es cantar, por no hoy puedes. Paso, muchachos. Claro. Por hoy paso. Bien, Nati, si tenés por ahí, creo que teníamos algo para escuchar, ¿no, Luis? Que estuviste vos ahí en la legislatura porteña, ¿qué fue lo que pasó? Sí, sí. El martes pasado, el jefe de gabinete del gobierno de Rodríguez Larreta... ¿Quién es? Felipe Miguel. Mucho gusto, encantada. ¿Cuál es el apellido? ¿Felipe o Miguel? Es que se quedó sin guita la familia y le dio para ahí nada más, para ponerle dos nombres. No, no tiene apellido. No, no, hay muchos. No le pudieron comprar apellido. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? No, debe ser Miguel, debe ser Miguel. Sí, sí, bueno. Sí, sí, el apellido es Miguel. Ahora, ¿por qué en Miguel? No, no sé. Es una figura... Digamos, cuando estaba Macri, la figura era Larreta. Era y porque él, ¿no? El que gobernaba era Larreta. Macri miraba, la miraba desde la casa, desde la terraza tomando sol, la miraba la... El gobierno no de la ciudad. ¿No es conocido este muchacho? No, bueno, Felipe Miguel estuvo el martes en una sesión especial de la legislatura porque le tocó dar su primer informe a los legisladores sobre la situación de la ciudad. Eso, él se encarga, lo mismo que hacían los jefes de gobierno con Cristina y ahora hacen con Macri, que cada tanto van a la al Congreso y dan su informe sobre la situación y el estado de la ciudad en las distintas áreas. Bueno, yo estuve allí y me interesó, entre otras cosas que grabé, la parte que él se dio todo un informe sobre la situación de la salud en Buenos Aires, sobre, ellos dicen, hechos y realizaciones durante este año. Ajá. Que después habrá que corroborarlo o no. Algunas cosas quizá vos estás al tanto, otras no. O sea que este audio lo podemos continuar o volver a escuchar en otro momento y hablar con trabajadores de los distintos hospitales y corroborar cuánta realidad. ¿No? Habla de la salud pública, así que lo podemos escuchar y vamos tomando nota de qué es lo que dice. Viste que hay hay una página en internet que además se ha hecho muy conocida ahora. Mario Donel lo tiene en su programa de radio, que es chequeados.com. Chequeados.com es un sitio de periodistas, investigadores, sociólogos, que trabajan sobre hechos y dichos de políticos, de dirigentes, ¿no? Entonces, toman alguna frase o algún dicho y después ellos dicen si es verdadero, si es falso, o si es medio verdadero, medio falso, hasta dónde. Claro, por eso se llama. ¿Está medio embarazada o no está medio embarazada? Por eso se llama chequeado.com, chequeado, porque ellos van y después chequean la información que dicen ellos, qué sé yo. Si Miguel dice en el informe, no sé, no lo dijo, pero digo, si él dice, sí, se hicieron 5 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, chequeado aparece y dice, no, es mentira, no hicieron 5, hicieron 7, no, hicieron 3, no, hicieron 5. Pero era de la gestión anterior, entonces ahí se da la situación de... Que puede estar medio embarazada, digamos. Claro. Una situación medio embarazosa. De corroborar eso. Ahora vamos a escuchar la parte de salud. A ver. Que dice... Me interesa. El amigo Miguel, que no es... ¿Ves? No es Miguel Ángel este. Este es Felipe Miguel. Uh-huh. Ese. ¿Vos te acordás cómo se llamaba de apellido el Felipe de Mafalda? No sería Felipe. Felipe, ¿no? Zafamos, no es el Felipe este entonces. En el año 2016 comenzamos a desarrollar una red integral de salud pública, centrada en los cuidados primarios. Haciendo foco en la atención primaria de la salud, este año estamos construyendo 5 nuevos CESAC, readecuando 2 y mejorando y expandiendo 3. También estamos construyendo 2 nuevos centros de atención ambulatoria llamados CEMAR, Centros Médicos Ambulatorios de Referencia, que van a ofrecer atención ambulatoria especializada con un nivel de mayor complejidad que el CESAC y sumando otras especialidades. En los hechos van a ser un centro a nivel intermedio entre los CESAC y los hospitales. Nuestro gran desafío sigue siendo acercar la salud a la gente. Por eso, estamos trabajando para mejorar la cobertura y el acceso de la población más vulnerable al sistema de salud. Ya contamos con 100 equipos básicos de médicos, conformados por un médico generalista, un pediatra y un enfermero. Cada equipo va a tener a cargo 700 familias. También es importante que todas las familias porteñas cuenten con un médico de cabecera. Alguien que nos conozca y en quien confiar nuestra salud y la de nuestra familia. Este es un compromiso de gobierno y ya lo cumplimos en un 80%. Además, seguimos trabajando para que el sistema de salud funcione como uno solo. Que los hospitales INSACS y en un futuro los CEMAR estén más y mejores conectados. Un gran elemento para lograrlo es la historia clínica electrónica. Ya avanzamos con la implementación en todos los centros de salud de la ciudad. Ya está funcionando en 40 CESAC y en el Hospital de Crianzo, con 180.000 personas empadronadas y más de 350.000 consultas registradas. Nos comprometimos a que en el 2017 todos los CESAC de la ciudad cuenten con historia clínica electrónica. Y hoy ese compromiso ya es una realidad. Cada vecino que se atiende en la red de centros ya tiene su historia digitalizada. En cuanto a la infraestructura hospitalaria, arrancamos con las obras de redes de gas y electricidad en 32 hospitales. Terminamos la sala 32 del Hospital Muñiz, el pabellón de bulimia y anorexia del Hospital Borda, la unidad de terapia intensiva del Pirovano, las morgues de los hospitales Curís, Uizarreta, Ramos Mejía y Quemado. También culminamos la terapia del Muñiz, el shock room del servicio de emergencia de Suizarreta, equipamos las terapias neonatológicas y finalizamos la terapia intensiva de Nivel. Y ya está en proceso de licitación la segunda etapa del Hospital Grierson en lugar. Además, este año realizamos obras de seguridad en los hospitales Ramos Mejía, Fernández, Pena, Pirovano y Piñero, como parte del Plan Integral de Seguridad en Hospitales, coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad. También comenzamos con las obras en las guardias de emergencia, en los 13 hospitales generales de agudos y en los 2 materno-infantiles. Incorporamos 98 médicos para las guardias hospitalarias y se está desarrollando un plan de mejora de la experiencia del vecino. En nuestra ciudad, casi la mitad de las personas que se atienden en el sistema público de salud viven en la provincia de Buenos Aires. La ciudad y el Gran Buenos Aires conforman una unidad llamada AMBA. Trabajando en equipo con el gobierno de la provincia, este año lanzamos SAME Provincia, un convenio que firmamos con 22 municipios, donde capacitamos a más de 1.000 médicos, operadores de radio, choferes y agentes de seguridad. Seguimos fortaleciendo el sistema de emergencia y el SAME. Realizamos un concurso público para que el SAME cuente con médicos propios. 315 profesionales que van a permitir incrementar la capacidad de respuesta y la resolución de emergencia del sector público de salud de la ciudad. Al primer llamado se presentaron 78 aspirantes, de los cuales ya se incorporaron 56. El segundo llamado se hizo en mayo y ya se encuentran en proceso de designación 28 profesionales más. En este momento se encuentra en desarrollo el tercer llamado a concurso. Un hecho histórico que va a mejorar aún más la atención que recibimos los porteños. Otro tema que nos preocupa y nos ocupa son las adicciones. Por eso creamos la red de prevención y tratamiento de adicciones conformada por hospitales INSAC. Además, tenemos 2 centros de día, uno en el barrio 31 y otro en el centro 43 del barrio 20. En ambos centros contamos con psiquiatra, psicólogo y terapista ocupacional. Y en los centros Lobe y Carlos Gardel, incorporamos especialistas en adicciones para seguir trabajando sobre esta problemática que atraviesa a toda la sociedad. La salud pública es un derecho de todos los porteños y vamos a seguir trabajando para que llegue a cada rincón de la ciudad. En respuesta a los bloques Corriente Nacional de la Militancia, Bloque Peronista, Frente para la Victoria y Bien Común. Como ha dicho más de una vez nuestro jefe de gobierno, nuestro sueño es que la ciudad sea una sola. Soñamos con que no se hable más de villas. Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Sí. Por lo menos lo que ellos dicen que hicieron y que van a seguir haciendo, no sé. Quizás hablando después en algún otro momento con alguien que conozco un poco más, bueno, aparte de vos que estás en el tema de salud, quizá algún legislador que recorra la Ciudad de Buenos Aires y que nos pueda también informar un poco. También me interesaría en algún otro momento de poder hablar con quienes están en el área de educación, porque también, según, según Miguel, un poco más, los pibes en la Ciudad de Buenos Aires están 10 puntos en las escuelas, ¿no? Los hospitales, una de las cosas que ahora me acuerdo que anoté, dice que están construyendo las redes de gas. A nosotros no nos tocó, en el Pirovano estamos casi sin gas. No tienen gas. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Lo que yo te puedo decir, digamos, todo lo que es atención primaria, sí, tiene un gran empuje. Uh-huh. Se están haciendo concursos. Yo estuve el viernes, precisamente en el ministerio, porque me citaron como jurado de un concurso de fonos. Uh-huh. En ese sentido, se le está dando mucha prioridad a la atención primaria, cosa que me parece que, digamos... La atención primaria sería esto de cubrir... El primer nivel de atención. Exacto. Y después él habló de otro, que hay como un nivel intermedio. Sí, la idea es abrir como centros médicos intermedios entre el hospital y los CESAC. Pero bueno, el problema de todo lo que se abra es que hace falta implementar la tecnología y las personas que se ocupen de esta tecnología. O sea, por ejemplo, en el caso de fonobiología, si quieren equipar bien los CESAC, va a ser mucha más falta gente. Porque la ministra puso que vos te acerques al CESAC de tu barrio si tu hijo no pronuncia, pero hay muchos CESAC que no tienen fono, y la mayoría si tiene uno, y esa persona está abarrotada. Claro, no puede atender todo. Con una lista de espera de qué sé yo cuántos pacientes. Pero yo tengo que reconocer que es la primera gestión que le pone tanta pila al área programática. Eso es así. O sea, cosas que no van, pero bueno, es así. Lo mismo que la historia clínica informatizada o electrónica, que llaman, que yo no sé muy bien, tengo que hablar con mis compañeros, porque a mí me queda un poco como el prurito y pensando en la doctora Galati, en, bueno, ¿quién es dueño de esa información? ¿Quién tiene acceso a esa información? Pero el acceso a la pero esa historia clínica, por ejemplo, en un hospital, no está centralizada. Servicio de ustedes, ¿pueden entrar a la historia clínica de una persona que se atiende y tener la parte del servicio de fonoaudiología, entrar en una computadora con ese paciente y decir, cargarle su estado de atención en el área de ustedes, no? La idea es que eso se haga, o sea, que un paciente que entra a un CESAC, si va a otro CESAC, desde el otro CESAC puedan ver su historia clínica. No, pero la idea sería al revés, no que el hospital esté informatizado con... Los hospitales no están informatizados con esto, son los centros de salud. ¿Los centros de salud solo? Sí. Y bueno, pero mañana ese mismo paciente va al hospital y no tiene como... Tiene otra historia, tiene una historia de papel, lo atiende, como la vieja usanza. Claro, lo atiende un médico, un profesional, sea médico o no médico, y no sabe que en el centro de salud lo están atendiendo por tal cosa. No. Digo, para centralizar eso... Tendría que estar en red todo. Hasta donde yo sé, prácticamente ya todos los centros de salud tienen esa historia clínica electrónica que le llaman. Pero para lo que atienden a ese paciente en ese centro de salud. No, en los centros de salud, cualquiera, están en red los centros de salud. Eso es lo que yo tengo entendido. Yo tendría, por eso digo, bueno ir a buscar a cada uno a sus lugares. Claro. Como para decir, como te puedo decir, en el Pirovano no hay gas, o en el Pirovano. Uh-huh. Él dice, inauguramos... La unidad de terapia intensiva, no, muchachos, no, el que puso la plata fueron las personas que iban a Coto y que Coto juntó plata y mucha gente que fue a Coto le habrán pedido en su momento y Coto fue el que armó la terapia intensiva y el gobierno de la ciudad se comprometió a crear, o sea, armar los cargos y las cosas que faltan porque Coto tampoco puede hacer todo. O sea, ¿Coto qué hizo? ¿Puso la infraestructura? Claro, claro. Y lo que significó... en la parte de construcción, de remodelación, claro. De un área que ya había hicieron útil. Claro, pero la verdad que gracias a la Fundación Coto, esa es la verdad. Ajá. No fue el gobierno de la ciudad. No, gracias a la Fundación Coto que recolectó de los que iban a comprar y le ponían la plata. Exactamente. Y no lo veo a Coto poniendo mucha plata. Y por el otro lado, lo que tiene que poner el gobierno de la ciudad todavía no lo puso, entonces no se puede inaugurar. Uh-huh. Seguimos con menos camas de las que podría haber. Hay pocas camas y la idea era ampliar la terapia. O sea, hay terapia intensiva, la que existió siempre, pero con poquitas camas. Porque no hay personal. ¿Cómo? Porque no hay personal para atenderlo. Claro, ese es el tema. El tema es el personal en la ciudad de Buenos Aires. No hay administrativos, no hay enfermeros históricamente. Y digamos la verdad, tampoco hay médicos. Tampoco. Tampoco hay médicos, porque abren un concurso para no sé cuántos profesionales y nunca se llegan a cubrir esa cantidad de médicos. Igual, él informa que hay una un llamado a concurso. Claro. Que ahora entraron, se anotaron 70 y entraron algo 30 y pico. Pero él hablaba de 350, porque sí. El llamado era para 350. No sé, pero yo creo que el tema es ese, la gente va hacia lo privado y habría que preguntarse por qué, ¿no? Va hacia lo privado. Y quizá por lo salarial. No solamente los, por... Vuelvo a insistir, no solamente los médicos. En el caso de las profesionales, en los profesionales no médicos, hay mayor oferta de profesionales. El profesional no médico tiene una altísima formación dentro de la salud pública. Los médicos también, pero no sé si últimamente hay otras ofertas. Pero dentro de lo que es la salud pública, la residencia, por ejemplo, de fonobiología, es la que ofrece una formación mejor que cualquier otra residencia, privada, nacional sí. y demás. Súper, súper, súper especializada en todo lo que es atención primaria, justamente. Y dicho por alguno de sus directivos, el fonobiólogo que entra a la atención primaria a atender en un CESAC, no hay que explicarle nada, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Claro. Y eso es gracias a la formación, a la capacitación, a la residencia y a la concurrencia de fonobiología. Bueno, yo diría que vayamos dejando este tema acá. Vamos a ir averiguando ahora, de otros lugares. Igual... Podemos llamar a nuestros amigos del Borda, de Ramos Mejía, a ver qué es lo que se fue haciendo. Bueno, a ver, yo quiero que sea cierto, no quiero que sea mentira. Obvio. Yo quiero que sea cierto. Porque también el ministro, el jefe dice... La salud pública es un derecho de los porteños. Solo de los porteños habría que seguirle preguntando. La salud pública es un derecho de las personas, de los seres humanos. Y creo que en una parte del informe, ahora no lo recuerdo bien, habla un poco de la cantidad de personas que también se atienden del Gran Buenos Aires. No, pero eso ya no importa. Ahora eso ya no importa. Recién lo decíamos con Nati, porque ahora somos todos del mismo color. Claro. Entonces está bueno hacernos los buenos, sí, porque ahora somos todos amigos. Sí, como que ahora centralizan el SAME también en la provincia. Claro, exactamente. Y como si bueno, antes no lo pudieran. Si es para el bien atendido. De la gente, dale, no me importa el color sí, seguro, que sea. Claro. Porque el que necesita, escúchame, no le va a preguntar de qué partido sos, el que necesita en salud no es alguien que va a ir al shopping a pasear, va a un hospital o un centro de salud porque le está pasando algo. Hay que tener en cuenta que últimamente con la cantidad de despidos que hay, personas que se han quedado sin trabajo, eso... El que era trabajo formal, el que era trabajo en blanco, lo que hace es también perder su obra social. Entonces termina teniendo que ir a un hospital público, tanto de la capital como del Gran Buenos Aires. Sí, y en muchos casos la salud pública está mucho más cerca que la salud privada. Porque la salud privada también está colapsada. Andate a una guardia de un sanatorio privado y decime cuántas horas estás esperando. Ah, sí, seguro. Andate a un sanatorio muy cheto de Santa Fe y Pueyrredón y... Estás en una camilla no sé cuántas horas esperando con un trabajo de parto, ¿sí? Eso así lo sabemos es. Todos. Bueno. Bueno, vamos ahora, no sé qué tiene, que Nati. ¿Tiene algún llamadito, una pauta, alguna cosita? Ahora seguramente ya bueno, nos lo va a contar. A una pausa y después volvemos. Hoy. Mortales. Cuando el transporte forma parte de nuestra vida y la mejora, empezamos a sentir que es nuestro. Como Luis, que ahora tiene Wi-Fi en el subte y puede mandarle un mensaje a su mujer avisándole que en un rato llega, porque apenas salga de la estación va a poder combinar con el colectivo de manera fácil y rápida para después salir a caminar juntos por las nuevas peatonales. Todos tenemos una manera de movernos, que nos lleva, nos trae, nos alcanza, nos une. Por eso, es de todos nosotros. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Mortales. Y ustedes recordarán que en otras emisiones habíamos comenzado a hablar de las jornadas que se van a llevar a cabo en el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires durante el mes de agosto, exactamente los días 22, 23 y 24 de agosto. Y la vez pasada habíamos hablado con uno de los doctores que va a estar en una de las mesas, que son mesas muy interesantes, en donde todos podemos concurrir no sé, no hace falta que sea solamente personal del Hospital Pirovano, de otros hospitales, de otros lugares que les, o pacientes que les interese los distintos temas. Así que bueno, va a estar muy bueno, creo que 22, 23, 24 de agosto de 8 a 13 en el aula de rayos del Hospital Pirovano. Y vamos a hablar hoy con el doctor Raúl Chadi, ¿es así, Raúl? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y el doctor Raúl Chadi, que también es médico cardiólogo del hospital, ¿verdad? Correcto. Bien. Y doctor, ¿en qué mesa va a estar usted? ¿Sobre qué tema van a hablar? Yo estoy en la mesa de accidente cerebrovascular, junto con una doctora especialista en neurología, un kinesiólogo y todo el equipo interdisciplinario que nos abocamos a esta patología. Ajá. Yo, por ignorancia, ¿el que trata el ACV es solo el neurólogo o no, por lo que veo entonces? No, el accidente cerebrovascular, si bien es una especialidad neurológica, las principales causas son habitualmente cardiovasculares, por eso se ve en conjunto la gente de neurología con la gente de cardiología. Ah, ok. Sí. Y si pudiéramos definir en forma fácil qué es un accidente cerebrovascular o un ACV, ¿cómo se dice? Las siglas son ACV, de accidente cerebrovascular, y se produce cuando hay dos posibilidades: que el accidente cerebrovascular sea porque se tapa una arteria que va hacia el cerebro, o cuando se rompe una arteria que está en el cerebro. Eso produce el accidente cerebrovascular hemorrágico, en el caso que se rompa la arteria y se produzca un sangrado intracerebral, o el ACV isquémico, que es cuando se tapa una arteria que va hacia el cerebro y produce un infarto en el cerebro. ¿Y yo cómo me doy cuenta que me puede estar pasando un ACV? Y es una emergencia, esto hay que tratarlo urgentemente. Uh-huh. Y habitualmente los síntomas más frecuentes son pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, alteraciones de la visión, alteraciones en la marcha, alteraciones en el habla, uh-huh, todo lo que son los déficits neurológicos que decimos nosotros. Uh-huh. Suelen ser de aparición brusca y persisten en el tiempo. No, claro, es que uno tiene una pérdida de fuerza y a los dos minutos le desaparece. Uh-huh. El accidente cerebrovascular, cuando ya está instaurado, permanece, y si no se hace un tratamiento adecuado, específico y en el tiempo adecuado, después persiste con la secuela, y son las secuelas que tienen que tratar los fisioterapeutas, ¿no? Los kinesiólogos, uh-huh, los fonoaudiólogos, para reeducar de nuevo el tema del habla. Uh-huh. y la parte motora también. Claro. ¿Y a cualquier edad me puede agarrar un ACV? La realidad es que sí. Depende cuál sea la causa. Nosotros estamos acostumbrados a los adultos mayores, donde la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, son los factores de riesgo más, el tabaquismo, son los factores de riesgo más importantes para tener un accidente cerebrovascular. Uh-huh. Pero hay otras causas no tan comunes que pueden aparecer en personas jóvenes, como ser tumores intracardíacos, algunas enfermedades que haya más predisposición a tener trombos o coágulos, o algunas patologías congénitas donde puede haber por ahí alguna malformación congénita con un agujerito en alguna de las paredes del corazón que separan las aurículas fundamentalmente. Ajá. Pero la prevalencia fundamentalmente es en los adultos mayores. ¿Y usted sabe si hay más mujeres o más hombres que tengan ACV o venimos parejito? La realidad es que son más los hombres, por lo no te lo podría decir precisamente, lo que sí tiene que ver mucho la edad, ¿sí? Uh-huh. Las mujeres en edad fértil, mientras están menstruando, tienen una protección que le dan los estrógenos. Lo mismo es lo que sucede con la parte coronaria, con los infartos. Claro. Pero después que se le retira la menstruación a la mujer que la protege, ahí ya se empiezan a equiparar los tantos entre lo que es patología cardiovascular del hombre y la mujer. Sí, igual, bueno, no sé qué opinará usted, pero me parece que, por ejemplo, el tema del tabaco, que siempre hablamos, seguro, dentro de todo, culturalmente, creo como que hubo un cambio, digamos, la gente no fuma en cualquier lado, como es que, cierto, sí, como sí, que se llama más la atención, ¿no? Los chicos jóvenes ven a alguien fumar y es como que le llama la atención, ¿no? Antes, cuando, sí, hace años atrás, era común, obviamente, que fumen en cualquier lado, daba prestigio. Hoy un chico que ve a alguien fumar lo mira como diciendo, este es medio tonto, que con todo lo que hace el cigarrillo está fumando. Sí, sí, sí. Y por ahí, bueno, todas, es toda la información de la vida sana, de la actividad física, de comer sano. Lo importante del accidente cerebrovascular es que es algo que se puede prevenir, ¿sí? Con los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo. Habitualmente la paciente que tiene un accidente cerebrovascular isquémico tiene estos factores de riesgo que yo te estoy enumerando. Claro. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos hipertensión, pero estamos controlados, si sabemos que tenemos colesterol alto, pero estamos controlados, si tenemos una diabetes, pero la tenemos bien controlada, tenemos mucha menos chance de tener un evento cardiovascular como si, que si no estuviéramos controlados. Claro. Sí, sí. Ahora, y además, otra cosa muy importante, que la prevalencia de CV aumenta porque aumenta mucho la expectativa de vida. Claro. Entonces hoy es muy común tener pacientes de 80, 80 y pico de años, y cuanto más edad, más hipertensión, más diabetes, y en el caso que me compete a mí, en la cardiología específicamente, hay una arritmia que es la fibrilación auricular, que es una causa muy importante de accidente cerebrovascular y que también es directamente proporcional a la edad. No es común tener fibrilación auricular a los 20, 30 años, pero es mucho más frecuente después de los 65, 70 años. Entonces, la causa de accidente cerebrovascular por fibrilación auricular es muy importante, y la otra patología muy importante es la obstrucción de las carótidas. Claro. La obstrucción carotídea puede desprender una placa de la carótida y impactar en el cerebro y producir un accidente cerebrovascular isquémico. Yo le preguntaba, doctor, teniendo en cuenta esto que usted decía un poco al principio de las secuelas o las consecuencias que pueden llegar a quedar en el caso del tiempo que sea asistido. Sí. Para la persona, digamos, una persona que empieza a tener una CV, para la persona que, digamos, posiblemente pueda estar al lado, puede estar junto con esa persona, ¿qué tiene que hacer, más allá de enseguida llamar a emergencia, al médico y demás, pero hasta que llega el profesional a atenderlo, ¿qué, se puede hacer algo la persona que está al lado o no? No. Porque no, digo, cuando uno tiene por ahí un ataque, bueno, usted lo sabe, ¿no? Lo que sería respiración cardiopulmonar, se puede hacer algo, ¿no? No, en este caso de la CV no, porque el paciente no entra en paro cardiorrespiratorio. Ajá. Lo que tiene es un déficit neurológico. Claro. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que, si pierde la conciencia y vomita, que no se aspire, ponerlo de costado, sacarle, en caso de que tenga dientes postizos, sacarle los dientes como para tener la vía aérea libre. Bueno, pero hay una serie de, aunque sea mínimo, pero medidas que se pueden tomar. Sí, pero estos son accidentes vasculares bastante graves. Sí. El déficit, por ejemplo, una persona que siente que no puede mover el brazo y no puede mover la pierna, que está lúcida porque no pierde la conciencia, eso es activar urgente el sistema de emergencia. Ahí directamente llevarlo. Porque acá es muy importante el tiempo desde que inician los síntomas, porque se puede dar un tratamiento adecuado, que es destapar la arteria que está tapándose. Claro. Y el cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno. Si pasan más de 3 o 4 horas y nosotros no destapamos esa arteria, si la destapamos, el territorio del cerebro que quedó muerto, para decirlo de alguna manera, es muy difícil que se recupere. Entonces, en el accidente cerebrovascular, igual que en el infarto, es fundamental el tiempo hasta que se inicie el tratamiento. La rapidez, digamos, la rapidez. Sí. Tal cual, sí. Bien. Bueno, doctor Chadi, suerte con las jornadas. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el llamado. No, y bueno, esperamos, bueno, en otro momento charlamos de otras cosas que tienen que ver con el corazón. Cuando quieran, estoy a su disposición. Todo lo que sea cardiología, yo soy médico del Hospital Pirovano y trato de tener, hago un consultorio de enfermedad de Chagas, que es una enfermedad muy, muy, muy importante en Argentina, en Latinoamérica. Sí. Así que cuando quieran, estoy a su disposición. Charlamos sobre el Chagas de hablar también. De cardiología en general y en Chagas en particular, cuando quieran. Buenísimo. Perfecto. Excelente. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Por nada. Chao, chao. Oír mortales. Pasamos después. permanecer y transcurrir. No es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir. Bien, le dedicamos este tema a una amiga que está cumpliendo años, que nos escucha, que es Silvana Toledo. Le mandamos un beso enorme, fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, fue el cumpleaños también de, hubiera sido el cumpleaños, perdón, de Mercedes Sosa. Ella nació en Tucumán un 9 de julio de 1935, ¿sí? Mm. Así que bueno, igualmente, después nos vamos a despedir, digamos, del programa con un tema también de Mercedes Sosa, que tendríamos que dedicárselo al doctor Chadi, y después van a entender por qué, ¿sí? Mm. Bien. Bueno. Luis, te cuento que es la última semana de clase, así que ponete las pilas, anda al colegio esta semana bien, hacé las tareas, comportate, porque la semana que viene arrancan las vacaciones de invierno. La semana que viene arrancan, bueno, sí, esta semana, acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Esta semana en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente mañana, los docentes de la ciudad capital federal van a un paro de 24 horas, entre otros gremios. ADEMIS, ajá, su secretario general Jorge Adaro ya ratificó también que mañana se pliegan a esa medida de fuerza. Anticipa que si le quieren aplicar la conciliación obligatoria, posiblemente no la vayan a acatar, porque hace más de 100 días que el gobierno no los convoca a discutir salarios. Hubo una oferta del 19% en marzo y la administración del gobierno porteño dejó en suspenso esta negociación, fundamentalmente porque estaban esperando qué pasaba con la provincia, ¿no? Uh-huh. Y ellos no lo han, entonces mañana acompaña a tus docentes en este día. El jueves 15, el jueves a las 15 hay, en principio habría una reunión para discutir este tema con autoridades del gobierno de la ciudad. Ellos lo que dicen es que el tema es que nunca, reunirse reunieron, pero nunca le hicieron ninguna oferta concreta, ¿no? Así que bueno, mañana en la ciudad de Buenos Aires todos los gremios docentes adhieren al paro en todas las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien. Y vos hablabas de aniversario, yo me estaba acordando ahora antes de irnos también. Hace 10 años, un 9 de julio, ¿qué pasó en Buenos Aires? Nevó. Sí, me acuerdo. Hace 10 años nevó en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. 9 de julio. Bueno, está bueno. Y si tenés problemas como yo con la voz, no dejes de hacer el curso en la ciudad de Buenos Aires que va a dar nuestro amigo el licenciado en fonobiología Ariel Aguirre. Educación vocal funcional, tracto vocal y articulación. Si te interesa, va a ser acá en la calle Palestina 919. Podés informarte a través de un mail que es marudorrego@gmail.com. Va a ser en el mes de octubre, o sea, 20 y 21 de octubre. Pero bueno, para que te vayas anotando, porque siempre hay mucha gente y está muy bueno, ¿sí? Piensen que Ariel es un fonobiólogo que está trabajando en la salud pública, que trabaja en Éter, que trabaja en el IS, o sea, que trabaja en un montón de lugares que tienen que ver con el área vocal, y que le voy a tener que ir a pedir ayuda, me parece, ¿no? Para seguir con para mejorar esta voz, porque si no. Si conoces algún fonoaudiólogo, fonoaudióloga buena. Y Ariel, voy a tener que ir a Ariel. Bueno, anda Ariel. Bueno, igual Cualquier persona que quiera comunicarse no con Ariel nos avisa. Que no es el dueño del jabón, ¿no? No, para nada. No. Bueno. Bien, y vos tenías también otro aniversario que querías comentar. Quiero recordar, además, un homenaje. El próximo jueves 13 de julio ya se cumple un año, ya pasó un año del el fallecimiento de nuestro gran compañero Enrique Cachito Fugman, ex detenido desaparecido. Cachito pudo sobrevivir a lo que fue la ESMA y lamentablemente, bueno, nada, el año pasado nos despertamos una mañana con que Cachito se había ido, bueno, nada, por muerte natural, pero para todos quienes lo conocimos, para los organismos de derechos humanos y la lucha contra los represores de la dictadura, sabemos que Cachito siempre fue un gran orientador, un faro y una persona que siempre supo poner en claro muchas veces el debate y los debates que se hacían dentro de los organismos de derechos humanos. El viernes 14 a las 18 horas en el Auditorio Vaperón, en ATE Nacional, en Belgrano 2527, se le va a rendir homenaje en este primer año. Va a estar Norita Cortiñas, madre de línea Plaza Mayo, madre Plaza Mayo, línea fundadora. Osvaldo Barros, de la Asociación Detenidos Desaparecidos, gran amigo y gran compañero que convivió en la ESMA con Cachito. Miriam Bregman, del CEPROD y del PTS y del FIT, del Frente Trabajador de Izquierda. Y María del Carmen Verdú, de la Correpi también, otra también imprescindible. Y va a estar también haciendo una lectura seguramente de algo que le haya escrito Vicente Citolema. Entonces, el próximo viernes a las 18 horas, viernes 14, en el Auditorio ATE Nacional. ¿Sí? Bien. Allí vamos a estar todas y todos rindiéndole el homenaje y el recuerdo a Cachito. Bien. Nos estamos yendo y yo les decía que nos íbamos a ir con un tema de Mercedes Sosa, se lo dedicamos al doctor Chad y a su charla, que es Yo vengo a ofrecer mi corazón, porque él es cardiólogo. Mira qué detalle. Qué grande. Besos a, a nuestro amigo. a nuestro amigo, sí, qué terrible. Besos al pollo Ricardo. Sí. Besos allá por la M690, a nuestro amigo Julio Pardo. Cariños y abrazos a nuestra querida Natacha Bianchi, aquí a la retaguardia. Y bueno, gracias por habernos soportado con esta hermosa voz de laringitis. Así pueden escuchar claramente lo que es una laringitis. Y bueno, creo que estuvo listo. Chau. Hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, una de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré y te daré todo y me darás algo